La Federación de Trabajadores Lácteos se declaró en preconflicto por la situación en Fritran, la ex Semesa, distribuidora principal de helados y congelados de Conaprole. Estamos en contacto telefónico con Enrique Méndez, dirigente nacional de los trabajadores lácteos, que está por Florida, me decía hace unos minutos. Está por comenzar una asamblea en ese departamento. Enrique, buen día. Buenos días, José Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿se está complicando la situación con esta empresa Fritran? Sí, nosotros lo habíamos advertido a lo largo de todo el comienzo de este año, cuando se discutía y se hablaba sobre nuestro convenio salarial y se hablaba sobre las situaciones conflictivas en la industria láctea. Los sectores empresariales, sin duda, generan y llevan adelante actitudes que terminan generando conflictos. En este caso estamos frente a un empresario que es empresario de un abanico de empresas, de muchas, y que a su misma vez, a pesar de que por 2018, cuando se generó el cambio de firma de la empresa Semesa a Fritran, él firmó que no iba a impactar económicamente de forma negativa el salario de los trabajadores de ex Semesa, y que a su vez iba a respetar todos los convenios colectivos firmados sindicato-empresa. Bueno, lamentablemente no cumplió con eso y empezó a llevar adelante una reestructura que se intentó negociar por parte de los trabajadores, pero que fracasamos con total éxito, hay que decirlo en estos términos, y que lamentablemente hoy ya nos encontramos en un escenario donde viene realizando la reestructura de forma unilateral, violando la mayor parte de los convenios colectivos firmados, incumpliéndolos. Estamos hablando que hay convenios colectivos que se los permite usufructuarlo a trabajadores no afiliados al sindicato y a los afiliados sí. Hay una actitud de represión sindical en la empresa, donde incluso tiene a la mayor parte de los afiliados al sindicato sancionados por diferentes motivos, donde tiene al presidente del sindicato despedido, y donde, bueno, como lo dijimos, rompió o partió la mesa de negociación con la cual intentamos nosotros entablar el diálogo. Nosotros como federación siempre hemos tenido actitud de avanzar en los espacios de diálogo y de negociación colectiva. Acá se está desconociendo la negociación colectiva, se está desconociendo el sindicato. Y bueno, se lo hemos advertido al ministerio, lo hemos planteado. Hemos agotado los espacios. ¿Para qué? Para generar esos espacios de diálogo que no lleguen a situaciones de conflicto. El conflicto está instalado en la empresa sindicato, empresa de distribución de helados Conaprole, y nosotros dijimos, bueno, de no cambiar esto, de no rever esto, las cámaras, bueno, nosotros advertimos que van a llevar a que la industria láctea termine lamentablemente ingresando en una situación de conflicto a nivel del sector, porque la actitud de intransigente de este tipo de forma no estábamos acostumbrados a que se colocaran dentro de la industria láctea, y no vamos a estar tolerando que se esté llevando adelante este tipo de acciones por parte de un empresario que desconoce la negociación colectiva, desconoce el sindicato. Y es así que nosotros, el otro día, tras la secuencia de sanciones que instaló a todo el sindicato, llevamos adelante un paro de 24 horas en la industria láctea y advertimos y nos colocamos en alerta. Hoy nos declaramos en preconflicto ya para intentar que se atienda y que no se siga mirando para el costado frente a este tipo de situaciones. Si los trabajadores llegamos a violar una cláusula de prevención de conflicto, una cláusula de paz, enseguida se nos estaría llamando por parte del ministerio para tirarnos de la oreja. Y en este caso nos estamos encontrando donde este empresario viene violando lo que está acordado en el marco de la ley adelante el Ministerio de Trabajo. Bueno, en este caso no puede seguir como si tal cosa. Y en ese entendido, nosotros el viernes vamos hacia un plenario donde estaremos colocándole fecha a lo que es un nuevo paro de 24 horas que se instalará en el mes de octubre, pero a su vez también analizando en qué momento se estará llegando a una situación de declaración de conflicto y cuándo empezarán otras medidas también, aparte de ese paro, ¿no? Como por ejemplo el trabajo reglamento. Bueno, nosotros estamos convencidos de que si hay solución a este problema va a salir en el espacio de diálogo. Bueno, para eso sin duda tendrá que ver qué coloca el Ministerio de Trabajo por encima que no permita continuar en este camino que ha continuado esta empresa. Nosotros estamos resueltos y definidos a defender los derechos de nuestros compañeros y a defender al sindicato de Sudet, sindicato de la empresa XMS. Enrique, este hombre, este empresario que tiene un abanico de empresas, decías tú, ¿ha llegado a contratar rompehuelgas también? Sí, sin duda. Ha contratado trabajadores en el momento de empezar la negociación y llevar adelante el conflicto adelante él. Ha contratado empresas privadas para desarrollar ventas que desarrollaban nuestros compañeros. Uh-huh. Sin duda, una actitud de muy mala fe de forma constante. Lo que quiere hacer, básicamente, es en una empresa donde habían condiciones laborales buenas, acordadas, porque nadie se las había robado a nadie, acordadas a empresas sindicales, en una empresa que tiene condiciones para tener los trabajadores con un salario y una condición de trabajo digna, bueno, pretende precarizar el salario, pretende que los trabajadores ingresen con menor salario, pretende que los trabajadores estén ahí, no estén adheridos a su sindicato para que no reivindiquen su derecho. Y en ese entendido lo ha ido haciendo mientras coloca la reestructura de forma unilateral. Hace usufructo de convenios para romper medidas sindicales, ¿no? De convenios no, de acuerdos a nivel de Estado para romper medidas sindicales, como por ejemplo ingresar trabajadores con su estudio de trabajo rápidamente en el momento de que pretende meter trabajadores y romper la medida sindical de los trabajadores afiliados al sindicato. Muy bien, Enrique. Queda planteado el tema, entonces, la próxima instancia sería entonces esta semana. Nosotros el viernes tendremos plenario donde estaremos colocándole fecha a las medidas que la federación estará tomando también, sumando este escenario, colocándole la fecha también al paro de 24 horas del mes de octubre, y también así, bueno, algunas otras cuestiones que surjan en el propio plenario, y viendo cómo continúa este escenario donde lo decimos claramente, a pesar de que algunos se asombran, ayer me llamaba una radio, y más que preocuparle todo el relato de estos incumplimientos, era llamativo el asombro que tenían. ¿Y cómo ustedes van a tomar medidas en todo un sector por un empresario que incumple? Bueno, cómo no, nuestros compañeros no están solos, la solidaridad del movimiento sindical y de nuestra federación está puesta sobre la mesa para defender las cuestiones que son extremadamente injustas. Un mayaoro que trata con impunidad de actuar de este tipo de forma, nosotros vamos a estar a la altura de darle nuestro respaldo a nuestros compañeros. Enrique Méndez, muchas gracias por la información y por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para toda la audiencia y bueno, gracias por hacer sentir nuestra voz.